Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, está llegando al Valle Beta, la Sierra, una experiencia inmersiva participativa. Me da un poco de misterio esto. Así que bueno, me vine a hablar con Nahuel, él pertenece al grupo Habitat. Y bueno, me gustaría que nos cuente, ¿no? ¿De qué trata esto? ¿Cómo estás? Adri, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, acá estamos presentándonos por tercera vez acá en el Valle con este proyecto tan, tan hermoso junto a unos amigos que ahora les voy a contar un poquito quiénes son. Ajá. Lo que nosotros hacemos es una fusión de música con otros artes, otros saberes también. Nuestra música, bueno, tocamos instrumentos de distintas partes del mundo, fusionados con algunos instrumentos clásicos, antiguos, instrumentos autóctonos, nativos también, y también un poquito de electrónica. En esta ocasión vamos a invitar a Beat Martin, que es un amigo que se vino a vivir acá al Valle, como tantos artistas tan, tan maravillosos que tenemos acá. Que él, bueno, tuvo experiencias en tocar en Lollapalooza también, estuvo en otros tiempos viajando mucho por el mundo, Rusia, Europa, todo, y bueno, viene con su magia acá de la electrónica, pero más bien es una electrónica orgánica, porque está fusionada con instrumentos más que tienen que ver con la tierra, más instrumentos, bueno, con el piano, por ejemplo, también. Claro. Y con percusión también, un tinte así bien percusivo, bien tierra, que es con Federico Fede Garese de Urucum. Ajá. ¿Cuánta fusión, Nahuel? Mucha fusión, sí. Además, lo lindo de todo esto es que nosotros lo fusionamos con arte visual también. Ajá. Hay un poco de la mano de Javi Júpiter. Con muchas sorpresas también, ¿no? Que también nos dejamos sorprender a nosotros mismos, porque lo interesante de este proyecto es que nosotros nos basamos en la composición espontánea. Entonces, todo lo que vamos a tocar va a suceder en el momento, y un poco tiene que ver también con el público, con lo que va a proponer el público. ¿Cómo responde cada quien, no? Y cada quien, si golpea a alguien, va con una magia, con algo, con regalo, un color, un disfraz, un saumo, una danza, algo, eso va a estimular a la música, y la música va a estimular también a lo que suceda, y mismo con la visual, ¿no? Es todo como una interacción. Por eso lo llamamos como una experiencia así participativa en ese sentido. También nos basamos en el lenguaje de señas, que es una técnica que también tenemos la suerte de tener en el Valle a Clio. Clio es una amiga que estuvo muchos años tocando también en La Grande, en La Bomba del Tiempo, en varios grupos, de los cuales nace este sistema de lenguaje de señas. Es una herramienta solamente para la improvisación, que con algunas señas, nosotros nos agarramos unas 20 señas con él, nos ayuda a toda esa composición espontánea, o sea, improvisación. Nosotros nos gusta más llamarlo composición espontánea, porque realmente sucede mucha magia, ¿no? Bueno, ¿qué sería esto de inmersivo? Bueno, ahí viene lo lindo de la cosa, ¿no? Que estamos también experimentando algo muy novedoso, que tanto los músicos como toda la gente, el público, todos estamos con un sistema de auriculares de alta definición. Ajá. Entonces, todo lo que entra por la consola va a un router y eso sale a auriculares. Vos te lo sacás y no escuchás nada prácticamente. Escuchás solo a alguien que está cantando, pero te los pones y ahí se escucha toda la banda, el piano, todo, ¿no? Se usa también para las fiestas silenciosas, se dice silent parties, ¿no? En otras partes, como que estás en medio de la naturaleza con todo, pero no hay como un impacto sonoro. Eso es particular. Pero lo lindo de la experiencia es que vos te lo podés sacar y de golpe salís a escuchar los grillitos, ¿no? Claro. O un fuego. Y esto también te permite alejar. Te podés alejar hasta 200 metros con los auriculares y seguís escuchando perfecto como si estuvieras al lado, ¿no? Claro. Entonces, Habitat es como nos llamamos. Procuramos hacer estas experiencias en distintos entornos naturales. Por ejemplo, este toque que vamos a hacer el sábado que viene va a ser en un entorno muy maravilloso, arriba, en las Rabonas, por allá arriba. ¿Sí? Otra cosa interesante de este sonido con los auriculares es que podemos trabajar el sonido de forma binaural, sonido binaural. Entonces no es solo derecha-izquierda, sino que también es arriba, abajo, de atrás y adelante. Entonces, cuando estás inmerso ahí con los auriculares, es como si estuvieras en teatro, dentro de una película. Claro. ¿No? Como que te recorre el sonido y... Es un 3D del sonido. Totalmente. Y bueno, es una experiencia muy, muy especial y no tenemos acoples, los instrumentos que sonamos, que tocamos son algunos muy particulares, muy sutiles. Entonces ahí lo escuchás perfecto. Cada sonidito lo escuchás perfecto. Imagino, estoy haciendo una película con todo esto, una gran emoción de parte de quien vive esto, ¿no? Y totalmente. Aparte lo que sucede también con la gente ahí, ¿no? Como que es una experiencia. Yo siento, yo la primera vez que fui a ver un concierto de esos fue fuerte, así como que entré en un viaje y dije, yo quiero esto. Así. Y más por muchos problemas de sonido que solía tener. Al tocar así ciertos instrumentos que tomados de aire muy particulares, ¿no? Y bueno, la verdad que por eso llamamos experiencia inmersiva participativa a este viaje, ¿no? ¿Cuándo va a ser esto, Nahuel? Esto va a ser el 5 de agosto, el sábado que viene, en Las Rabonas a las 8 de la noche. Los músicos que somos, Fede Garese, de Urucum, Omar Carafini, pianista, docente, Javi Júpiter, con nuestro arte visual muy maravilloso, Nahuel, y en esta ocasión está invitado Beat Martin, este amigo con su magia ahí de la electrónica orgánica, y va a estar también Clio, en un momento con un lenguaje de señas, y otras sorpresas más, ¿no? De amigos que traen sus magias, sus saumos, situaciones que van ocurriendo ahí y que estimulan a la danza, a la música, a lo que va a ocurrir. Claro. Y bueno, la verdad que una alegría, una hermosura y una jugada también estar haciéndolo acá en el Valle. Como bien distinto a todo lo que vemos siempre. Y sí, a mí me gusta todo, la verdad que yo me van a ver bailando bumbiamba por todos lados, está todo. Pero bueno, el destino nos regala esto, esta posibilidad y compartirlo es lo más hermoso. Así que el que quiera sumarse, bienvenidísimo. Bueno, contanos si todavía reserva. Que entradas, ¿cómo hace la gente que quiere el espectáculo? ¿Cómo te ubica, no? Mira, por suerte se agotaron todas las primeras entradas que teníamos, entonces decidimos alquilar equipos para que se sumen más personas. Todavía quedan algunas entradas disponibles. Dejo acá un contacto, ¿sale? Un teléfono que es un teléfono de acá, 448093. Uh-huh. Y ahí nada. Un Instagram donde seguirlo. Tenemos un Instagram que es Habitat Experiencia. ¿Sí? Habitat Experiencia. Bueno, todo el pueblo habitante de Valle del Valle que quiere vivir una experiencia sensorial, invitadísimos a Habitat. ¿No me dijiste cómo se llama el espectáculo? El espectáculo en esta ocasión se llama Osmosis. Ahí va. Y ahí iremos descubriendo por qué. Perfecto, Nahuel. Gracias por hablar con Radio Grito. Bueno. Buenísimo esto que vamos a vivir. Y bueno, estamos atentos para la próxima. Bueno, muchas gracias, Adri. Ay, cariños a todos. Gracias por la invitación.